y el orden de los factores no nos altera en absoluto y arrancamos directamente este día con una entrevista porque empezó el juicio oral contra tres dirigentes sociales, Luis D'Elía, Lito Borello y Luis Bordón. Es por la toma de la comisaría 24 de La Boca en el año 2004. En aquel entonces las organizaciones sociales protestaban por el asesinato del militante social Martín Eloso Cisneros, integrante de la organización política y social Los Pibes. Las acusaciones contra D'Elía, Borello y Bordón son lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, atentado a la autoridad calificado, daño simple, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada, instigación a comer delitos, amenazas con el objeto de obtener una concesión de parte de los poderes públicos y robo agravado. Sin embargo, consideramos que hay que reponer la historia completa de lo que ocurrió en aquel año 2004, muy cerca del segundo aniversario del asesinato de Costecchi y Santillán, que se produjo este asesinato de Eloso Cisneros. Es por eso que estamos ya en comunicación con Lito Borello, histórico dirigente de la organización Los Pibes, secretario de Derechos Humanos de la CETEP y procesado en esta causa. Lito, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos Diego y Norman. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Lito, y preguntarte en principio el origen de esta historia. ¿Quién era Eloso Cisneros y quién lo mató? Mira, me pareció excelente la presentación que hiciste porque justamente eso es lo que intentan, ¿no? Ocultar que el episodio en la comisaría tiene que ver con que una hora antes habían asesinado a un dirigente popular de muchos años. Un compañero que todos los días a las 7:30 de la mañana abría la panadería comunitaria y que a las 9 de la noche cerraba y conducía el trabajo con muchos de los jóvenes que en los territorios, como bien saben ustedes, se combate contra el narco, se combate contra la problemática del paco, que son esas drogas de exterminio que fragmentan a nuestra familia y van hacia nuestros pibes, ¿no? Es decir, esto es lo que intentan, es que quede en el centro la comisaría, y también en un contexto en donde vienen criminalizando, judicializando, estigmatizando a las organizaciones populares, a sus dirigentes y a sus militantes. ¿Y cómo fue el hecho de la muerte de Cisneros? La policía, bueno, nosotros veníamos de ya más de 6 meses diciendo que nos iban a matar un dirigente. En aquellos años existía una clara ponderación a los movimientos populares, que habíamos librado una fuerte batalla en los 90 contra las políticas neoliberales, y por lo tanto en aquellos años las organizaciones populares teníamos un relieve importante, y la organización Los Pibes ya tenía una larga trayectoria en el barrio de La Boca, un barrio muy popular, donde desde el 95 había comenzado a trabajar el comedor Los Pibes. Veníamos haciendo gestiones institucionales con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad, que teníamos amenazas concretas hacia la organización por nuestra participación, por nuestro grado de protagonismo en la construcción en las políticas territoriales. Se había abierto un sumario interno dentro del Ministerio de Justicia porque denunciábamos la complicidad que tenía Juan Carlos Duarte, el Gordo Colchones, con la policía. Ya habían robado la misma casa en donde lo matan al Oso. Ese mismo asesino ya había robado esa casa, como otro más de los mensajes mafiosos dirigidos hacia las organizaciones populares, y sin embargo, bueno, fue una muerte anunciada, ¿no? Es decir, eligieron otro día paradigmático, otro día simbólico, que una hora antes de que se cumpliera el segundo aniversario de Costecchi y Santillán, golpean nuevamente, nos matan un dirigente, matan al Oso, con la complicidad de que la policía le libera la zona para que el asesino lo pueda matar y que se escape con total impunidad. Y la comisaría viene como cosa lógica de que los vecinos le decían, Juan Carlos Duarte, que vivía enfrente de la casa del Oso, está escondido acá a 2 cuadras, vayan a buscarlo, se va a volver a escapar, como cuando se escapó, cuando robó la casa y después apareció unos meses después. Bueno, esto es lo que se intenta ocultar, ¿no? Y hoy nuevamente instalado en un momento en donde claramente lo de Milagro Sala, las amenazas a Baradel, la muerte de los 2 compañeros del Movimiento Popular de la Dignidad, tanto Iki como César, las agresiones a una murguita que estaba ensayando, las agresiones a los docentes en la Plaza Congreso, el comedor Los Cartoneritos, en Lanús, digamos, una cantidad de episodios que están inscriptos en este continuo y permanente agredir del gobierno nacional, de esta fiebre amarilla que hace más de un año sabe que tiene que ir contra los movimientos populares, porque sabe que son la punta de lanza de la resistencia a que este modelo siga avasallando conquistas que se han logrado, ¿no? Lito, ¿el asesino del Oso Cisneros está preso? El asesino, muy bien, te agradezco la pregunta porque me ayuda a decirlo. El asesino está suelto. El asesino lo soltaron, que fue condenado por asesinato. Es decir, que lo que denunciábamos en aquel momento, luego fue confirmado. Juan Carlos Duarte, alias Colchones, fue sentenciado a 18 años de cárcel por asesinato. Y cumpliéndole los dos tercios, lo dejan suelto hace unos meses atrás, que no tenemos certeza si es el 25 de junio o el 26, es decir, el día del asesinato, o nuevamente la fecha que recordamos a Maxi Darío, como otro hecho más simbólico para seguir agrediendo e insultando a la sociedad, y lo mandan a vivir a 40 metros de una de nuestras cooperativas de vivienda por autogestión, donde en el mismo día que estaba, ya todo el mundo sabía que estaba con armas, que estaba relacionado con la venta de drogas, y nuevamente amenazando a que le iba a hacer algo a alguien de la organización. Bueno, ahí fueron los vecinos los que rápidamente reaccionaron y pegaron carteles por todo el barrio diciendo: un asesino está suelto, un asesino que aparte tenía 3 causas abiertas, una de ellas por violación, y el asesino se tuvo que ir. Pero hoy nosotros estamos en el banquillo de los acusados y el asesino está suelto. Lito, la situación en La Boca, ¿cómo es hoy en día? En los últimos años hubo un par de incendios a casas, conventillos y comedores, ataques a locales partidarios y la represión de hace unas semanas. ¿Cómo es la situación en el barrio? La Boca pasó de ser, ustedes se acordarán de una frase que acuñábamos bastante, que era el sur olvidado. Ahora es vienen por el sur. Hay una cantidad de movidas inmobiliarias, de intereses inmobiliarios, que algunos de ellos empiezan en la última parte de Puerto Madero, en la isla de Marchi, y toda una cantidad de proyectos inmobiliarios que están muy ligados a este concepto del extractivismo urbano, que hace que llamativamente aparecen incendios que no tienen demasiada certeza de cuáles son las causas, y aparece una violentización del territorio de manera inusitada. Esto tiene que ver con que intentan desalojar el sujeto social no deseado, y que también tiene que ver con esto de lo que está pasando en muchos de nuestros barrios. Están haciendo el barrio invivible, están liberando la zona para que los narcos se hagan del lugar y nuestras familias y nuestros jóvenes vivan en una condición muy difícil. Hace muy pocos días atrás, una balacera en un supuesto seguimiento de un coche que venía desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires, termina con la muerte de una vecina que estaba en la puerta y otra señora que también todavía tiene el impacto de bala en su omóplato, producto de que entraron al barrio disparando como si estuvieran en el Far West y como si no hubiera gente en la calle. Bueno, esto es algo que también se está viviendo en otros barrios. No decimos que esto solamente pase en el barrio de La Boca, pero que tiene que ver con esto que venimos notando, es decir, una militarización, una estigmatización, y que ayer nosotros estábamos en la primera sesión del juicio oral y público y en el Congreso se estaban tratando de discutir leyes represivas. Nuestro gobierno, este gobierno nacional que hace un año y medio está esta fiebre amarilla que hace un año tenemos, está más dedicado a comprar tanquetas, nuevos fusiles, pistolas eléctricas, más pensadas para reprimir que construir escuelas y mejorar la educación y la salud de nuestro pueblo. Está claro, Lito. Nos parece importante también ver en el caso del oso Cisneros, cuando lo narrabas hace un rato, una modalidad represiva que lamentablemente la vimos expandirse por todo el territorio, porque enseguida se me vinieron también las muertes de Miguel Galván y Cristian Ferreira del Mocase, en otro ámbito, en otro territorio, pero esta modalidad de tercerización a través de sicarios y tratar de hacerlo pasar por enfrentamientos de tipo barrial, zonal, regional o local. Y luego, ¿por qué no también el crimen de Mariano Ferreira, ¿no? Patotas contratadas donde no se puede asignar directamente a la policía o al poder político, salvo después de una profunda investigación de cuál fue el rol del Estado en todo eso. Esto es muy importante verlo porque hay una nueva modalidad. Eligen la represión hacia los sectores populares con nuevos instrumentos. Ya no son solamente las policías o las fuerzas de seguridad el instrumento único o tradicional de cómo nos golpean. Esta que vos llamás tercerización, nuestros territorios lo conocen visceralmente, las patotas. Juan Carlos Duarte era un maleante de cuarta, sostenido solamente por la impunidad que le brindaba la policía, donde paraba el patrullero y se ponía a conversar con él, donde después de robar primero 6 meses antes del asesinato el mismo domicilio, estaba suelto por la calle y paraba el patrullero y se ponía a conversar y le mostraba a todo el barrio esa impunidad. Por eso hubo tanta adhesión el día que vamos a reclamar que lo detengan al asesino de todo el vecindario. Porque todo el vecindario conocía quién era Juan Carlos Duarte. Todo el vecindario conoce cómo la policía, en complicidad con este tipo de delincuentes, mantiene presionada a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestras organizaciones. Y a veces esa famosa pregunta que viene y te dice, pero si usted sabe dónde venden, dígame, porque así después vamos. A ver, pero se creen que somos tontos. Los que tienen que hacer ese trabajo son ellos. Los que saben dónde se vende son ellos. Tienen la complicidad porque regentean el delito. Porque son los que regentean el delito. Y porque no podría haber ese tipo de actores que presionan y que hacen malvivir a nuestra gente sin la complicidad de las fuerzas de seguridad. Y esto es lo que quieren ocultar. Quieren volver a poner en los zócalos de los medios la toma de la comisaría y obviar que ese día mataron a un dirigente popular muy querido por todo el barrio. Lito, sobre vos, sobre Luis de Lía y sobre Luis Bordón pesan una serie de acusaciones fuertes, entre otras robo agravado dentro de la comisaría. ¿Qué pasó ahí adentro de la 24? Mira, hay muchas cosas que no se pueden comprobar y que son cosas que la van a utilizar en una batalla comunicacional. Hay todavía por ahí dando vuelta algunos que siguen hablando del cuadro que nos robamos. Hay un acta firmada en donde los funcionarios de la seccional comisaría 24, que en aquellas épocas era noticia por la cantidad de denuncias por corrupción que tenían, que ellos reciben la comisaría en condiciones. Hay un acta firmada por funcionarios y por nosotros, en donde ellos vuelven a entrar de una comisaría en donde ellos se fueron. Cuando nosotros estábamos pidiendo que vayan a detenerlo, veníamos a hacer la denuncia para que lo detengan, es el mismo que robó hace 6 meses la misma casa, se fueron y dejaron la comisaría y estaba todo armado para que terminara en un baño de sangre, para que terminara, estaban apostando los francotiradores y si no hubiera sido por una gestión más inteligente que permitió ir desactivando una tensión que existía con la angustia, con la bronca de que nosotros veníamos a decir, te los dijimos, les dijimos que nos iban a matar a un dirigente, les dijimos que hacía 6 meses venían hostigando sobre una organización que tenía 10 años en el territorio construyendo socialmente. ¿Y ahora qué hacen? Vayan a detenerlo, se va a escapar, pongan un consigna en la puerta de donde está escondido, donde todos los vecinos le decían, está acá nomás. Se fue a esconderse en una casa cada 200 metros y nos seguían dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Bueno, puede que ahora en medio de estos quieran generar otro ícono como Milagro Sala. Puede que quieran meternos presos. Bueno, pero podrán meternos presos a nosotros, pero no van a detener con esto la lucha de nuestro pueblo digno y rebelde que todos los días sigue en la calle resistiendo. Si alguno de nosotros... Con esto quieren hacernos asustar, pero nuestro pueblo no se va a asustar y va a detener la lucha que todos los días lleva adelante. Si alguno de nosotros todavía tiene atragantada la pastillita de la independencia de poderes, es realmente difícil sostenerlo con el caso que estamos escuchando, ¿no? Porque uno dice, una causa que no estuvo avanzando durante el periodo anterior, cambia el gobierno y comienza esa causa. Esto no lo digo ni a favor del kirchnerismo ni directamente en contra de Cambiemos, sino a modo de análisis. Un poder judicial que obra muy en función del poder ejecutivo y político, ¿no? Yo no sé si no nos tendríamos que preguntar si esto es verdaderamente una democracia. Porque es cierto que este gobierno llega por los votos y ya nos deberemos hacer alguna autocrítica al respecto. Pero si bien es cierto que llega por los votos, de la manera déspota y como lleva adelante el ejercicio del Ejecutivo, esto es una tiranía institucional, donde está quebrado el Estado de Derecho, donde está roto el contrato social, donde las asimetrías entre los que tienen todo contra las inmensas mayorías que prácticamente cada vez tenemos menos, es inusitado. Entonces creo que realmente hasta cabe preguntarse, ¿esto ya es democracia? ¿Esto que estamos viviendo es democracia? Digo, es una pregunta que quizás empieza a rondar en el sentir de nuestra gente, en el sentido común de nuestra gente. Es lo mismo si hoy meten preso a alguno de nuestros pibes por cualquier cosa, que si alguno de ellos que todos los días delinquen y se quedan con una parte de la riqueza de nuestra patria, la verdad es una pregunta que está abierta, ¿no? Lito, ¿cuáles son los pasos a seguir en el juicio y qué expectativas tienen? Mira, nos dijeron que las próximas audiencias son ahora el 24, el 27 de abril, el 3 y el 4 de mayo. Ahora se da una secuencia de audiencias en donde el otro día declaró Luis de Lía, en la próxima seguramente también declarará Luis Bordón y yo, y luego también viene una etapa de testigos que van a declarar. Imaginamos que tienen cierta celeridad de generar con esto alguna situación como las que vienen provocando. De Lía preso, digamos, suyos, el título es de Lía preso cuanto antes, ¿no? Yo creo que ellos están buscando un titular, como vos lo decís, ¿no? Creo que lo que quieren seguir diciendo, estamos dispuestos a cualquier cosa en aras de poner nuestro modelo para muy pocos, ¿no? Creo que es eso lo que dicen. Estamos dispuestos hasta matar, estamos dispuestos hasta detener a cualquiera pasando por encima de la justicia, si es necesario, para un modelo para muy pocos. Lito, tenemos mucho por hablar, lo vamos a hacer en otras ocasiones seguramente, porque también venimos analizando muchas veces acá qué pasa cuando el incremento de la represión tiene un porcentaje de consenso social. No estoy hablando de un consenso consumado por todos desde ya, pero sí que existe un consenso social y nos parece un tema muy difícil y que lo tenemos que pensar con la gente con mucha experiencia de laburo territorial como vos y como muchas de las personas que hoy están enfrentando la represión o enfrentando la judicialización de su lucha. Así que te agradecemos este contacto y la seguimos. No, gracias a ustedes, y ustedes son una de las radios pioneras en el tema de una economía, de una comunicación alternativa, y vaya que van a ser importantes a la hora de esta batalla comunicacional. Gracias, Lito, buen día. Un abrazo. Lito Borello, junto a Luis de Lía y Luis Bordón, están procesados. Ayer empezó el juicio oral por la toma de la comisaría número 24 de La Boca en el año 2004. ¿Por qué están procesados? Porque participaron de una pueblada en la comisaría 24 porque habían asesinado a un dirigente social, a Loso Cisneros, cuando ya la organización Los Pibes venía denunciando desde hace tiempo el hostigamiento, ¿no? Y hay que recordar que el asesino está libre. 10 de la mañana, 27 minutos.